En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que en este momento que vamos a dedicar este tiempo sea para tu mayor gloria, para instrucción nuestra, para conocerte y amarte, para vivir intensamente la verdad católica, tu verdad, para que en este tiempo de estudio podamos, a través del conocimiento, no solo amarte más, sino hacerte amar por los demás. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Inmaculado corazón de María. Sea la salvación del alma. Jesús de la divina misericordia. Bendito Padre Pío. Ruega por nosotros. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores del Inmaculado Corazón de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el número 1864, hay que aclarar ese puntito del Catecismo de la Iglesia, dice: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia, todo, mientras se arrepientan, ¿verdad? No puede ser perdonado una persona que no se arrepiente. ¿Eh? Por eso uno puede decir, Dios me va a perdonar, yo voy a seguir con esto. ¿No? Porque no está arrepentido, por eso va a seguir con el pecado. Yo voy a seguir viviendo así, total, Dios me va a perdonar. No puede Dios perdonar. O sea, eso hay que tener muchísimo cuidado. Es un engaño del demonio, bien clarito, para que uno no se arrepienta, para que uno esté tranquilo y viva en pecado mortal de la manera más tranquila que pueda, porque nunca se puede tranquilamente vivir en pecado mortal. Entonces, para que haya perdón significa que esté el arrepentimiento sincero y el propósito de no hacerlo más, luchar con todo el corazón para no repetirlo al pecado. ¿Ok? Bueno. Entonces, dice, el pecado crea una... Perdón. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿Cuál es esa blasfemia contra el Espíritu? La falta de confianza en la misericordia. ¿Cuál? No, dudar de la misericordia. Dudar, por ahí va. No querer pedir perdón. Dudar de la misericordia. No quererse arrepentir. Es lo único por el cual no se puede perdonar. Por eso dice, cualquier cosa se perdonará, menos eso. ¿Por qué? ¿Porque no puede Dios? ¿Por qué? ¿Porque el hombre tampoco quiere? Y acá hay una cuestión entre Dios y el hombre. No es de Dios solo. Dios me puede crear, pero no puede salvarme sin mí. Sin mí me crea porque yo no hice nada. Eso lo dice San Agustín. Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Porque ya empieza la libertad del hombre, la elección libre. Sigo. No hay límites a la misericordia de Dios. Qué lindo esto. A ver, yo disfruto de esto. Y quiero que ustedes aprendan a disfrutar también. Y como ha disfrutado tanta gente, santos y grandes maestros. Esto lo está enseñando la Iglesia. Esto es así, no puede ser de otra manera. Y me dice, no hay límites a la misericordia de Dios. Qué lindo. Uno disfruta de eso. Tiene que disfrutar. No hay límites. Yo no puedo dudar de la misericordia de Cristo. ¿Eh? Siempre y cuando esté el arrepentimiento, yo voy a tener esa misericordia. Pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. ¿Quedó claro? Es lo que le estaba explicando recién. Quien rechaza, imposible. Lo vamos a leer de vuelta, está muy hermoso, justo para el tiempo de Cuaresma, ¿verdad? No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Uno dice, uy, me condené. No sabía, no, qué tonto, sí, sí que lo sabía, pero me hacía el idiota. Las condenaciones son así. La condenación no es decir, sí, quiero condenar, me condené, ah, sí, me condené, listo, yo elegí, elegí, así que ahora sí merezco el infierno, sufriré eternamente sin tiempo allá, bueno, yo elegí. No es así. Hay un remordimiento y una y algo muy feo. Donde uno dice, qué tonto, qué idiota, no, no, pues si yo lo tenía en mis manos, si tantas veces me lo han dicho. Y ese es el problema, eso ya es el infierno metido adentro de uno, ¿verdad? Entonces, no existe eso que se dice, bueno, me voy al infierno, bueno, me la aguanto, me la aguanto. Es una contradicción muy grande que hay dentro del ser del hombre, destructivo, ¿verdad? Bueno, sigo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. No, la iglesia no condena. Claro que no condena a la iglesia. Se condena a uno. Pero la iglesia te lo está diciendo para que tú no lo hagas. ¿Eh? Es como que uno dijera, si tú tomas drogas, y tomas drogas, vas a empezar a tomar más y más y cada vez más fuerte, te mueres. Oh, la iglesia ya te está matando. No te está matando la iglesia, tú te estás matando. Te está diciendo la iglesia nada más. Acá pasa lo mismo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. No te está condenando la iglesia, te está advirtiendo que no vayas por ese camino, porque ese camino conduce a la perdición. Qué difícil, yo les digo sinceramente, qué difícil que uno pueda entender, pero esto es misericordia. Es misericordia. Si una mamá le quita a su niño de 2 años la ametralladora cargada que tiene su papá escondida, no es una mala mujer que le quita el juguete al niño, ¿o sí? Y aunque el niño diga, mamá mala, mala, bueno, algún día entenderá qué va a ser. ¿Eh? Yo le quito al niño lo que es causa de destrucción para ese niño y para otros. Digamos, le estoy quitando algo peligroso. Bien, esto es importante que lo entendamos así. ¿Eh? Lo que pasa es que Dios no nos puede quitar las cosas porque ya somos mayores. Después de que uno tiene el uso de razón, invita a que lo dejes. Es como un joven de 18 años que anda con granadas de mano y de ahí el papá le dice, te aconsejo que no andes usando eso, que va a la droga, sal de ahí, pero no puede arrancarlo, digamos, ¿no? Y Dios te dice, nos dice el camino, pero Él no puede arrancarnos porque justamente es la libertad la que se pone en prueba. Y si Dios me arranca de un lugar, mi libertad no quedó a prueba, o sea, una contradicción de parte de Dios. Somos probados. ¿Eh? 1865 habla de la proliferación del pecado, que es una palabra que habría que empezar a usarla. Proliferación del pecado. Hoy escuchaba en Chile la bachelier. Estaba dando una conferencia y estaban un grupo de jóvenes de medicina ya recibidos, médicos nuevos, y hablaba de la vida. Entonces se levantó una joven de 24 años, se había acabado de recibir de doctora, cuando supo que estaba esa reunión con que a la semana venía a la universidad la presidenta de Chile, dijo, ah, viene, ya sé lo que voy a hacer. Miren lo que son los católicos bien preparados. Voy a buscar firma de los médicos católicos en las distintas universidades. Tenía 5 días, una cosa así. Salió a buscar firma de los médicos, sobre todo los nuevitos, en contra del aborto. Juntó un montón de firmas en 4 o 5 días. ¿Y qué hizo? Empezó el discurso la presidenta y al minuto se paró ella y dice, disculpe, le voy a interrumpir. Si no, no me escuchan, dice, no me escuchan, y acá es la posibilidad que me escuche. Lo digo en voz alta, los médicos católicos cuyas firmas tengo aquí, hemos firmado para pedirle a usted y que se quite el aborto, porque esto es ir en contra de la muerte de los niños. Bueno, muy bien, la presidenta escuchó, se asustó así, escuchó, le dijo muchas gracias. No quiere decir que vaya a ser ella lo que le dice la joven esta, pero después la invitaron a un programa de televisión y el periodista ya está preparado, ya está instruido, porque tiene que quedar mal esa joven delante de todo, porque hay que desacreditarla, ¿verdad? El mundo te va a querer desacreditar porque lo que has hecho impactó en Chile. Entonces, una periodista especial que la va, una entrevista, ahí la tiene que demoler. Y la demolió la chiquita de 14, de 24. La demolió, ahí está en la página, en el Facebook lo puse. Y fíjese que la pregunta de la periodista, ¿pero usted cree que una mamá, si el niño le viene deformado, viene, cómo no lo vamos a... ¿Cómo no, no? La mamá no puede decidir por ese niño que viene deformado, mal gestado, o tal vez de una violación. Dice, bueno, no sé, yo no voy a matar. Y yo no promuevo la muerte como doctora. Pero yo me puse a pensar más todavía. Hitler quería matar a todos los deformes, todos los que no sean alemanes. Él consideraba deforme todo el resto. Sabían, ¿no? Empezando por los judíos. Él creía que los judíos eran la deformación total. Después pero todos. Y Hitler era más bueno que las mamás y que esta gente. ¿Por qué? Porque una mamá va a matar a su niño, a su hijo, porque viene deforme. Y Hitler quería matar a todo. Hitler no mataba a sus hijos. Una mamá mata a sus hijos. Entonces, qué bueno hubiera sido decirle a la periodista ahí, usted es peor que Hitler, con ese argumento. Pero así hay que serles claro, porque ellos, Hitler, la matanza, ¿no? Usted hubiera puesto, no un campo de concentración, hospitales que directamente mataran a los niños, ¿no? Y dicen, ay, lo que viene ahí, ¿no es cierto? La mamá tiene derecho a decidir sobre lo que tiene adentro. ¿Cómo lo que tiene ahí? Tiene un ser humano adentro. Una mamá no puede decidir por la vida de otra persona. Es una persona. Y pregunto a la periodista, a ver, concretamente, usted, si viene una persona desesperada porque tiene un niño que no quiere, o porque la violaron o porque viene mal formado, ¿usted le practica el aborto o no? Como doctora, a ver, dígame. ¿No? Listo. Como diciendo, basta, como diciendo, ya me dijo todo. Y le dijo una cosa hermosísima, no haría jamás un aborto. La chica, como médico, ¿no? Juran la vida y defender la vida, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el aborto? Va a ir en contra del juramento que hace hipocrático. De hipócrita. Pues los médicos hacen el juramento hipocrático, de hipócrita, porque dicen una cosa y hacen otra. Bueno, vamos a seguir entonces. Pero es interesante que lo lean para que vean los argumentos. La chica muy rápido, muy despierta, tuk-tuk, contestó todo perfecto. Pero se podría haberle puesto algunas cositas más firmes todavía, ¿no? Y más... Porque no hay que tener miedo. El mundo nos quiere apabullar, que quedemos por tontos. Y son médicos. Era una periodista contra los médicos. Y la periodista se cree que ¿quién es? Le pagan. Supuestamente está preparada y le salió mal, ¿no? Pero le pagan atrás, ¿no? En fin, ya vamos a ver el tema de doctrina social también. Entonces hablamos ahora de la proliferación, cómo prolifera el pecado, ¿eh? Cómo proliferan las cosas, las plagas. Una plaga prolifera. ¿De dónde viene prolífero? A ver, hay una profesora de literatura. Pro. A favor, lífero, mucho, ok. Oh. Ah, y tenía que preguntar, a ver, ¿estudiaron? A ver, levante la mano quien estudió. Los religiosos se supone que estudiaron, ¿verdad? Menos los cinco que entraron, ¿verdad? A ver, se va a parar un religioso y vamos a preguntar. Siete pecados capitales. No, madre, superiora no. A ver. Lupita. Siete pecados capitales, a ver. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula. Falta uno. ¡Oh, genial! Muy bien, hermanita. Muy bien. Los pecados que claman al cielo, cielito, claman al cielo, cielito. Ok. No pagar salario justo. Alejandra, sí, homicidio voluntario. ¿Y qué otros? En los mandamientos de la ley de Dios. Alicia. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, no adorarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, quinto no asesinarás, sexto no cometerás adulterio, actos impuros, séptimo no desearás la mujer de tu prójimo, séptimo no robarás, octavo no mentirás, noveno no desearás la mujer de tu prójimo, décimo no desearás los bienes. Y el décimo primero. Estudien mejor la próxima. Próxima, vamos a preguntar, ¿eh? Bueno. Vamos a ver esto, lo que pone la iglesia aquí. El pecado crea una facilidad para el pecado. ¿Entendieron? El pecado crea una facilidad para el pecado. Uno que peca una vez, se queda inclinado a una segunda, qué sé yo, a ver, va y la mamá hizo un pastel, lo puso en el refrigerador, está ahí hermosísimo el pastel de chocolate, de crema, chantilly y algunas fresas. Entonces uno va, no ve nadie, sí, un poquito, ¿verdad? No me vio nadie. Al rato ya estoy con ganas, otro poquito porque ya no me... Entonces, cuando uno realiza un acto malo, ya queda predispuesto al segundo. Y si lo hace, más predispuesto queda. Y más, y se crea el hábito malo llamado vicio. Pero si uno hace cosas buenas, una, queda como inclinado a volverla a hacer, aunque con menos fuerza que el mal. Vuelve a hacer un segundo, pero con mucho amor tiene que ser. Si uno lo hace sin amor, no crea el hábito. Por ejemplo, el hábito de hacer la señal de la cruz cuando pasa por delante de una iglesia. Ah, lo hice, cierto, me acordé. Pasa por la otra, ah, me acordé, ya después lo va a hacer siempre se acordará. Se crean hábitos buenos. Entonces acá dice que, por eso dice así, el pecado crea una facilidad para el pecado, engendra el vicio, la costumbre fácil o el acto fácil, el vicio. Por la repetición de actos. Ahí está la repetición de actos. Si uno toma una vez alcohol, si toma moderadamente siempre, no es alcohólico. Porque siempre toma moderadamente, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si uno se emborrachó una vez porque perdió el control, fácilmente lo puede perder una segunda vez. Muy fácil. En un momento de angustia, lo va a hacer. Si lo hace segunda vez, lo va a hacer tercera, cuarta y más, hasta que ya no puede salir. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia. Claro, tiene una fuerza el hábito malo, el alcohol para el... Ve la botella y vuela hacia la botella, ni en ese momento no quiere pensar nada, el daño que le hace, no quiere. Claro que es pecado porque no quiere pensar, ¿verdad? Por eso oscurece la conciencia. Lo mismo todos los otros pecados. Una infidelidad, por ejemplo... La primera vez sí lo piensa, ay no, ¿cómo le voy a hacer esto a mi esposo o a mi esposa? Y lo hizo. La segunda vez le va a venir de vuelta y no quiere pensar, lo hace, pero no quiere pensar. Pues si piensa se arrepiente, si piensa no lo hace. Entonces trata de pensar lo menos posible. Lo que pasa es que es imposible anular totalmente y después que realiza el acto viene todo adentro. Y hasta se lo puede hacer callar, trato de hacerlo callar diciendo, bueno, yo estoy cansado y yo no soy como los demás, Dios me va a saber comprender. Le trato de acallar la conciencia y me voy durmiendo y se endurece el corazón. Y es muy difícil que uno se arrepienta después y se salve. Porque fue apagando el medio que Dios tiene para hablarle. Descompuso el teléfono con Dios. descompone el tema. Dios habla a través de la conciencia. Cuando uno escucha que Dios le dice algo, esa es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es un conocimiento muy sensible. Es un conocimiento casi espontáneo, muy sensible, que está en lo más interior y abarca toda la persona. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta la raíz. Siempre hay algo que me va a decir, no. Vamos a poner un caso concreto. La homosexualidad y el lesbianismo. Yo me acuerdo que cuando yo, en las épocas, yo alguna vez fui niño, yo le decía a unos chicos, yo una vez fui niño, se reían. Le digo, una vez tenía pelo, cuando era chico, se ríen, no creen, porque imagínense. Bueno, cuando yo era chico, yo tenía 12 años más o menos, o 15, de 12 a 15, estoy hablando de unos 5 años atrás, ¿verdad? O 6. Yo escuchaba que había una persona homosexual que le decían de otra manera. Y era muy vergonzoso eso. Debería ser hoy vergonzoso y siempre debería ser vergonzoso. Pero se fue metiendo en la sociedad, se fue haciendo de la sociedad una dormición de la conciencia por gente que promueve eso por fines de lucro. Lucran con esas cosas. Y hay gente que lo promueve, ¿por qué? Porque necesita que eso pase por normal, porque ellos no son capaces de cambiar. Y si no pasa por normal, son anormales. Entonces quieren que pase por normal y quieren que pase por anormal hablar en contra de la homosexualidad. Entonces el que habla en contra va preso, como le pasó a Marino Restrepo por hablar en Inglaterra contra la homosexualidad. Por eso no pudo venir a dar la conferencia con nosotros. Pues tenía que ir a juicios y juicios y juicios a Inglaterra porque habló diciendo que la homosexualidad destruye las personas y es algo que está mal y que va en contra de la ley de Dios. Ah, sí, vas preso. ¿Verdad? Sigo leyendo, pero todo esto es muy importante que ustedes lo lean acá. Esto es sustancia, esto es para meditar, lo leen, lo meditan. Es muy importante el catecismo, porque esto lo dice el Espíritu Santo a través de la Iglesia. Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen. Cada vicio se lo opone. A ver, la gula, ¿a qué se opone la gula? A la templanza, la persona templado, que se mide. La gula no se mide. La pereza, ¿a qué se opone? Diligencia. A la diligencia. Ah, muy bien. ¿Quién dijo eso? A ver, ¿a qué se opone la longanimidad? Rápido. Ajá, a ver. A ver, la eutrapelia. Hay que practicar las virtudes, ¿eh? Hay que conocerlas. La virtud de la... A ver, ¿qué se opone? La desesperación a la esperanza. El egoísmo. La caridad. La infidelidad a la fidelidad, a la fe. La imprudencia. Prudencia. La cobardía. Valentía. Sí, o fortaleza. La soberbia. Humildad. Ok. Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno. Son llamados capitales. ¿Cuáles son los pecados capitales? A ver, ¿algún laico? La ira. A ver. Gula, avaricia, ira, lujuria, envidia, pereza y vanidad. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, también se le pueden llamar pecados capitales, y acá está. Soberbia, avaricia, lo tenía ahí, ¿eh? Envidia, ira, lujuria, gula, pereza. La vanidad está dentro de la, por eso le dije sí, la vanidad está dentro de la soberbia. Entonces, soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula, pereza. Pecados capitales. ¿Por qué le llaman pecados capitales? ¿Qué significa capita? Cabeza. Claro, porque son los que engendran otros pecados. El soberbio va a tener ira. El soberbio va a despreciar a los demás. El soberbio se cree que lo puede todo. Nadie, no va a ceder ninguna discusión, etcétera, etcétera, ¿verdad? El perezoso no solo no trabaja. El perezoso ni se baña. Ni hace vivir bien a los demás. Como no se baña, tienen que soportarlo, ¿verdad? 1867. La tradición catequética recuerda también que existen pecados que claman al cielo. Claman al cielo la sangre de Abel, la muerte al justo, el aborto, como decía la madre, la hermanita Cielito. Pecados que claman al cielo, la sangre de Abel, el pecado de los sodomitas. ¿Cuál es el pecado de los sodomitas? De Sodoma. Era tan corrupta, pero hay un pecado específico de Sodomita. Ya lo vamos a hablar cuando veamos la moral y la ética. No lo vamos a ver ahora porque se va a desviar el tema. Sintéticamente es evitar el hijo, con formas, evitar la fecundación, ¿verdad? Entonces se hace de otra manera animalesca el acto santo de la procreación. El clamor del pueblo oprimido en Egipto, la opresión la opresión de los trabajadores, oprimir un trabajador, no darle el sueldo justo, eso es pecado que clama al cielo, y que tener mucho cuidado los que tienen a cargo, como yo, algún empleado, ¿verdad? Que no lo tiene que oprimir. Perdón, Daniel, si te he oprimido. No lo voy a oprimir, no te voy a oprimir más. Lo oprimo y está más delgado, ¿ves? Para... El pecado, el lamento del extranjero. Bueno, acá está así llamado, pero quiere decir los inmigrantes maltratados, ¿verdad? O sea, lo que son la discriminación para los inmigrantes, que no se los cobija, que se los trata de echar, y como los hacen un poco los gringos, pero también los mexicanos tienen la suya, Yo les digo, todos somos iguales, los argentinos, mexicanos, todos tratamos mal al inmigrante, Y hay que corregir eso. Después, la viuda y el huérfano. ¿Por qué antes, sobre todo, el tema del huérfano y la viuda, antes era terrible? Uno no podía descuidar eso, una viuda, un huérfano, porque verdaderamente no tenían asistencia social, nada. Hoy día, de alguna manera, aunque no veo que aquí, por ejemplo, en Tuxtla no hay nada que prevea. Yo, por ejemplo, no hay gente viejito que están pidiendo dinero por la calle, no tienen seguro. No tienen un sueldo, ¿no? Eso tiene que prever el Estado, o sea, hacerle, no sé, hay una cosa rara. No puede uno llegar a la vejez sin tener un sustento, ¿verdad? Eso es un problema serio de los políticos, de los gobernantes. La Iglesia trata de hacer lo que puede, pero no le corresponde a la Iglesia el bien común de una sociedad. Le corresponde la obra de caridad, pero el bien común de una sociedad, como ya lo vamos a ver, le corresponde a los estados, que se deben organizar de tal manera que todos tengan lo necesario para vivir. La injusticia para con el asalariado. El pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos. Por ejemplo, claro que es, si yo robo, yo soy responsable. Pero si otro me abrió la puerta para que yo entrara más fácil, también pecó el otro. Los cómplices, cuidado con eso. Y complicidad puede ser por hablar o no hablar, también. Por mirar una cosa y mirar para otro lado, mejor ni digo nada. Eso es complicidad. de omisión. Y acá ponen algunos ejemplos, participando directa y voluntariamente en algo, ordenándolos, aconsejándolos, alabándonos o aprobándolos. ¡Qué bien! ¡Qué robaste!, ¿no? Todas esas cosas. No revelándolo, o mucho, hay hombres que dicen, qué bien, cuando traicionan a la esposa. Este es un gran tipo, qué buen hombre. Y hay papás, que yo he escuchado, papás que felicitan al hijo de 15, 16 años porque ya tuvo su aventura. Este es un macho, ¿verdad? En realidad no es un macho, ha perdido la personalidad, ha perdido la virtud, ha perdido el dominio de sí. Es una planta, es una hoja llevada por el viento. Porque la próxima vez nunca se va a controlar así. Empezó el primer acto malo. Y ya quedó inclinado al vicio, ¿verdad? Conozco papás católicos que llevan a los hijos a las casas de mujeres públicas para que tengan su experiencia y no sean tontos en la vida. ¿Qué cabeza tiene ese católico? ¿Qué cabeza? Ni ha leído el catecismo ni le interesa. No, ese no se puede salvar. Tiene que rendir cuenta por ese pecado, por el pecado que hizo comunicar a la otra persona también, porque es papá y escandalizó a su hijo. Se llama escándalo eso, porque ¿qué es el escándalo? Escándalo es cuando uno incentiva a otro a pecar fácilmente. No es cuando escándalo, no es que el otro dice, ¿qué hiciste? ¡Qué barbaridad! Eso no es escándalo. Escándalo es cuando uno realiza una acción y su acción invita a los demás a hacerlo también. Eso es escándalo. El otro se llama escándalo farisaico también. Está el escándalo real y el farisaico. Los fariseos decían, ¡ha blasfemado! Y se rompían así. Eso es escándalo farisaico. Buscaban un pretexto de hacerse los que les duele todo para condenar a Cristo. Entonces hay a veces también escándalo farisaico, hay por todos lados, sobre todo en los medios de comunicación, a veces los cuando cierto que en la iglesia también hay muchísimos errores, ¿verdad? Y hay sacerdotes que hacen cosas que, pero no son todos, son algunos. Y entonces a veces se pone un eje, se encuentra uno, porque lo van buscando con lupa, encontraron uno y lo ponen, ¡qué barbaridad! Un sacerdote enamorado de una chica de la parroquia. Y sin embargo, ese mismo que hace eso, vivía diciendo que los sacerdotes tenían que casarse. Y cuando quedó colgado con una chica, lo pone, miran, estuvo. ¿Me entiendes? Está mal, claro que está mal eso. Lo de sacerdote está mal. Pero está lo que se llama el escándalo farisaico y salen los periódicos así, ¿no es cierto? Sacerdote, se descubrió que tenía una esposa con hijo. Y si todo el mundo está diciendo, todos ellos están diciendo que se tiene que casar, y cuando lo encuentran con una familia, entonces, fíjense, ¿no? Ahora se está, en la Argentina estaban por sacar una telenovela, donde aparece un sacerdote con el cuello, todo bien vestido, un rosario colgado, ¿verdad? ¿Sí? Y con amantes. Entonces es normal. ¿Quieren presentar eso normal para qué? Para incentivar a pecar a los sacerdotes, para que le pierdan el respeto a los sacerdotes, para que se alejen de la iglesia, para que no se confiesen. ¿Entienden? Entonces, eso se lo hacen a Jesús. Eso se llama pecado de escándalo, ¿verdad? 1869. Así el pecado convierte a los hombres. Y sabe, salió uno que supuestamente estaba defendiendo la iglesia porque era un obispo X, y dijo, tal telenovela no la vamos a recomendar. ¿Ok? Nada más, que no era recomendable. No la rebatió. No es recomendable. Y no es recomendable, quiere decir que yo no te la recomiendo, pero si tú la quieres ver, Un católico no puede ver eso, porque es un ataque a la fe y a lo más sagrado, el sacerdocio. No todos son así, ¿verdad? Yo les pongo ejemplo para que entendamos, porque a veces pasa que uno ya cree que dijo demasiado. Bueno, respecto de esta telenovela, no la recomendamos. Diga algo, diga que es un ataque a la fe, que hay mala intención, escándalo. Pero ataquemos también nosotros, porque la fe nuestra, la Iglesia no solamente nos propone la fe, la tiene que defender. Tenemos que defender la fe. No solo los laicos, pero también los sacerdotes, los obispos, el Papa la tiene que defender. Todos tenemos que defender la fe. ¿Y saben lo que le dice Isaías, el profeta Isaías? Bueno, lo dice Dios, se lo dice Dios por boca del profeta Isaías. El que no defiende la fe le llama perro mudo. Por lo general uno quiere tener un perro que ladre y cuide la casa, ¿verdad? Pues el perro está mudo, ¿de qué sirve? Un perro mudo. Ladra. No puedo. ¿Para qué te sirve el perro mudo para cuidar la casa? Prefiero la suegra enfurecida que estaba gritando, ahí van a salir los... Pero el perro mudo... Entonces, pero dice así, son perros mudos, dice Dios al pueblo de Israel por no denunciar los sacerdotes los pecados del pueblo. Son perros mudos. ¿No? Así el pecado convierte a los hombres en cómplices uno de otros, hace reinar entre ellos la concupiscencia, la violencia y la injusticia. Los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. Las estructuras de pecado son mecanismos, estructuras, son expresión y efectos de los pecados personales, inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal. En un sentido analógico, constituyen un pecado social. Claro que el pecado es personal, pero yo puedo convertir a una sociedad en pecaminosa, como un papá puede convertir, o una mamá, la propia familia en una familia pecadora. ¿No? El caso que le puse del hombre, el papá que lleva a su hijito, ¿ok? Lo escandaliza, destruyó su familia. ¿Qué le dirá, cómo tratará a su esposa ese hombre? ¿Qué tiene en su cabeza, verdad? Pobre mujer. Un objeto, no sé cómo qué pensará de la esposa, ¿verdad? ¿Y qué pensará del sacramento, donde Cristo está también allí asistiendo el acto santo del matrimonio para que se produzca la fecundación? Y eso glorifica enormemente a Dios. ¿Qué tendrá en su cabeza que le lleva a su hijo para que esté el Espíritu Santo asistiéndole en la cama de una prostituta? O sea, yo, discúlpeme que sea tan claro, pero eso es para que entendamos la maldad que hay detrás. Y uno lo ve como, normal. Acá yo he escuchado muchas veces, hombre, que dice, padre, acá es normal, en México es normal que cada hombre tenga alguna por ahí. Es normal, dicen. No, no es normal, es común. Común no quiere decir que sea normal, siempre será anormal. Si todas las moscas se ponen por arriba de y quieren comer algo muy feo que hacen los perritos y las vacas por allí, no porque todas las moscas estén comiendo eso sea normal, es lo común, digamos, ¿verdad? Así decía un sacerdote, que tener cuidado, uno cree que lo común es normal. Es común que se vista así, con las mujeres vistan así, mostrando todo. Sí, eso, padre, eso es normal. No, no es normal. Se está haciendo común en una sociedad, pero es anormal. Padre, es normal que ahora haya homosexuales. No es normal. Es común y se está haciendo más común, pero no es normal. Y así con todas las cosas, ¿eh? realidad también podríamos decir que es normal, porque la palabra normal viene de normas, y si las normas las establece desde arriba en contra de la ley natural, se establece en norma, no es válido, pero lo ponen como norma, ¿verdad? Como el tema del aborto. Yo después vamos a ver, ahora vamos a ver sobre la ley, van a ver qué lindo, cuando una ley es correcta. Y hay que tener cuidado, ¿no? Nosotros tenemos que defender la ley natural. Y cualquier ciudadano, cualquier persona del mundo debe respetar la ley natural. Eso lo sabe, todo el mundo lo sabe. Hay una ley natural, ¿eh? Yo no voy a ir a dormir haciendo la vertical. No me acuesto con la cabeza y los pies para acá. Eso va contra la ley natural de la gravedad. O sea, no. O sea, la ley natural es algo que se impone, ¿eh? En todos los campos. Ahora, si se respeta, es otra cosa. Y después viene la ley natural de primer grado y de segundo. Si yo voy a talar un bosque, toda la Amazona, la voy a talar, y voy a, ¿qué voy a hacer? Ciudades, por todos lados. Voy a crear un serio problema. Eso es de ley natural secundaria, porque hay que ponerse a pensar más. Pero están las primarias, no matar, es de ley natural primaria. No necesito explicarle nada a una persona, me va a entender rápido. Entonces, como no matar es de ley natural primaria, y uno se da cuenta muy evidentemente y rápidamente que no debo matar a alguien, asesinar a alguien, entonces, ¿qué dicen? En la panza de la mamá no es alguien, es algo, un poco de células. Tienen que hacer así para tranquilizar la conciencia. No hay nada ahí. Ahí no hay nada. ¿Y para qué te lo vas a sacar si no hay nada? Bueno, sí, hay algo. ¿Que es un bebé? No es un bebé. Y no lo saques. Si no lo sacas, no tendrás un bebé. Es que se va a convertir en un bebé. ¿En qué momento se convierte en un bebé? Bueno, uno le pregunta así, ¿no? ¿En qué momento? A los 3 meses. ¿Por qué? ¿En qué momento? A ver, tú dime en qué momento, ¿qué pasa? ¿En qué momento se produce el cambio, el salto? Una, como digo, una lechuga pasa a ser una vaca. ¿En qué momento? A ver, dímelo. ¿Eh? Es como uno tiene una semillita de un árbol. Y esa semillita tiene contenido virtualmente todo el árbol. Todo el árbol. Estoy poniendo un ejemplo de un árbol y un hombre, que es distinto totalmente, pero algo analógico. Bueno, seguimos a ver. Viene ahora el tema de la comunidad humana. Acá empecemos con doctrina social. Es muy cortito, son 5 páginas, y creo que es una introducción a la doctrina social de la Iglesia, que van a ver que acá en México no se vive mucho la doctrina social de la Iglesia. No se vive. En otros países un poquito más, ¿eh? Hay otros, por ejemplo, Polonia, con Lech Walesa, y que fue un gran... derrumbaron el comunismo allá, y bueno, sí se vive la doctrina, sí vivió intensamente la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Pero aquí sí, yo creo que en el DF, en Puebla, todo lo que es el centro de México, centro-este, Guadalajara, Monterrey, hay más conciencia de eso, un poquito más. Pero todo lo que es el sur, no digo todos, pero la mayoría, es como que nadie predica de eso. Ningún sacerdote predica, nadie. ¿Qué es qué es la doctrina social de la Iglesia? ¿Sabe alguien? Ni lo sabemos. Doctrina social de la Iglesia. Hay una doctrina que la dejó Jesús para que en la sociedad como tal se viva cristianamente. No solamente yo personalmente, sino que hay ciertos principios que el cristianismo me muestra que debo yo aplicar en la sociedad para que la sociedad viva bien, correctamente. Entonces la Iglesia sacó algunos principios, muchísimo, a lo largo de todo el magisterio desde los 2000 años, y estableció normas principales que hay que respetar como cristiano, ¿eh? Por ejemplo, uno es el derecho a la vida. Respetar la vida desde el primer momento de la concepción es un derecho. Uno se pregunta, ¿cuál es? Pensemos, no me lo respondan rápido. Piensen todo, no solo Gilbert. ¿Cuál es la vocación de la humanidad? Amar a Adorar a Dios. ¿A qué está llamado la humanidad? Adorar a Dios. Sí, antes de ser santo hay que hacer algo, porque no puedo ser santo. Es conocerlo y amarlo, ¿no? Acá dice, por ejemplo, en el 1878, todos los hombres son llamados al mismo fin, Dios. Punto. Así que si hay un ateo, lo lamento. Es un problema del ateo. Para el ateo es un serio problema la existencia, porque no le encuentra sentido de vivir. Porque si me dicen a mí, yo veo que, por ejemplo, los pájaros están contentos porque no están pensando ir a trabajar al otro día. Ellos comen nomás, viven comiendo y juegan y se meten. Uno dice, ¿cómo me gustaría ser pájaro para sacarme todos los problemas de la cabeza? ¿No? ¿No, Cecilia? ¿Cómo me gustaría ser águila para estar desde ya bien bajo? ¿Cómo? Después me pongo. O sea, uno ve cómo en la naturaleza las cosas encuentran su fin en este mundo, pero el hombre no. Por eso hay gente que se suicida. Porque en este mundo están convencidísimos, si son ateos, y si lo que sea, o pueden ser que no sean ateos, lo que sea. Pero ¿por qué se suicidan? Porque se quieren quitar un problema, porque saben que en este mundo no se pueden quitar un problema de otro modo que no es matarse, y no se dan cuenta que encontraron un problema mayor, ¿verdad? Eso es otro tema. Pero para que veamos que es imposible la felicidad del hombre en la tierra si no concebimos a Dios y no pensamos en lo otro, es imposible. Eso está dentro del ser humano. Todos los pueblos en toda la historia de la humanidad, todos los pueblos reconocieron un ser superior. Eso se lo enseñan todos. Hasta el ateo enseña eso. Un profesor de historia ateo tiene que decir eso, porque en todos los libros donde vaya a estudiar lo van a encontrar. Que todos los pueblos en toda la historia de la humanidad siempre ha habido todo pueblo que reconoce un ser superior. Y si alguien dice, no, yo no, él también tiene un ser superior. Su propio yo, o su dinero, o lo que sea. Siempre tiene un ser superior, a quien alaba y a quien sirve, equivocadamente. Pero lo hace, ¿no? Pero es importante que uno vea estas cosas y las analice. Existe cierta semejanza entre la unidad de las personas divinas y la fraternidad de los hombres. Estoy en el 1878. Existe cierta semejanza entre la unidad de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos en la verdad y el amor. ¿Por qué? ¿Por qué hay cierta, como dice acá, semejanza entre la unidad de las personas divinas? Ojo que yo se los expliqué, tienen que pensar. Estas son clases para pensar, ¿eh? Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios verdadero. El Padre conoce a sí mismo y de ahí procede el Hijo, o el Verbo, el pensamiento de Dios, y entre ambos se conocen y se aman, y procede del conocimiento de ambos el amor de ellos, y es el Espíritu Santo, hecho persona, tres personas, un solo Dios. ¿Por qué la humanidad es semejante a esto? En la verdad y en el amor. Piensen, ¿por qué en la verdad y en el amor? La verdad, porque la verdad es Dios. Sí, la verdad es Dios, pero no es... Porque aquí hay dos operaciones que realiza Dios. Se conoce y procede del Padre su propio conocimiento, que se llama Hijo, concepto o Verbo, pensamiento, como le quieran llamar. Y de ese conocimiento mutuo procede el amor. En la verdad y el amor. El conocimiento tiene por objeto propio la verdad. Porque en Dios se dan esos dos movimientos. Conocer, se conoce y se ama. Verdad y amor. verdad y amor, conocimiento y amor. Entonces la humanidad también está llamada a vivir semejante a Dios en la verdad y en el amor también. No puede haber amor si no hay conocimiento, porque nadie conoce lo que, nadie ama lo que no conoce. Acuérdense siempre eso, el amor y la verdad van juntos. Nadie ama lo que no conoce. La verdad sería como conocimiento. La verdad es la adequatio res ad intellectum. La adecuación de la cosa al entendimiento. Silla corresponde, tengo la idea de silla que corresponde también, y es la adequatio intellectus ad rem también. Es lo que coincide con la realidad de afuera y mi entendimiento. Esa es la verdad. Si yo digo árbol, no coincide. La realidad externa con la idea que tengo no coincide. Si digo silla, coincide. Eso es verdad. Eso es la verdad. Por eso la verdad es objetiva, no me la puedo crear. En este caso el hijo sería la verdad. El hijo es la verdad misma del padre, claro. Pero él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces la humanidad está llamada a reflejar esto. Yo siempre les digo, cuando predico la familia, me gusta mostrar cómo la familia también es el reflejo de la Trinidad. El esposo se enamora de la esposa del esposo, y ese amor que es espiritual se hace carne y habita en medio de ellos, sería el Espíritu Santo, ¿verdad? Que procede del conocimiento de los esposos, el Espíritu Santo, que sale de allí, ¿no? O el Verbo que se encarna por la acción del Espíritu. Sigo, el amor al prójimo es inseparable del amor de Dios. En toda sociedad, aunque sea atea, inseparable de la. Así que, si yo amo al prójimo verdaderamente como debo amarlo, ese amor me va a conducir a Dios. Pero puede o no conducirme a Dios, ¿verdad? Pero con certeza total, si yo amo a Dios correctamente, 100% que voy a amar al prójimo. Pero no necesariamente si yo amo al prójimo, aunque sí, en muchas circunstancias, voy a terminar amando a Dios. ¿Entienden? Claro, filantropía, amor humano por el hombre mismo. Hay gente filantrópica que ama al hombre por el hombre y se decepciona cada rato, pobre. Y dice, oh, pensé que este era... Ah, ahora encontré un hombre... Ah, me hizo esto. Y se viven decepcionando. Entonces uno no tiene que amar porque la persona no tenga defecto. Claro que los va a tener. Y en el matrimonio y en el noviazgo también deben verse así los novios. Porque un novio que ve en el otro, como se hace la idea filantrópica de creer que ese es mi Dios, mi pequeño Dios, mi pequeño caballero, príncipe, mi Dios, después le va a ver los defectos y va a decir, se me cayó el Dios. No, pero tú estás mirando mal. Primero ama a Dios sobre todas las cosas y lo amarás a Él en Cristo, y aunque tenga defecto lo amarás en Cristo, ¿verdad? Vamos a seguir aquí un poquito más. 1879. La persona humana necesita la vida social. Hay una cosa, ustedes saben que dicen los psiquiatras que una persona que no tiene vida social se muere. Un perrito puede estar solo en la luna. Bueno, en la luna no tiene agua, nada, ¿ves qué estoy diciendo? En una isla, chiquitito, y se arregla solo, solito, va a vivir salvajemente, pero vive. Un niño muy pequeñito, supongamos que sí, que le demos, que con un robot se lo atienda, que no vea ningún ser humano. De hecho, se hizo experimento, mire la cosa que se hacen, a escondida. Se hicieron un experimento. Yo se los dije a ustedes. Pusieron se daba luz un niñito y ni siquiera dejaban que la mamá, personas que no quieren al hijo, ¿no? Que ni lo quieren ver, la mamá no lo pone sobre su pecho ni nada, de todos modos lo tuvo en la pancita, pero bueno, lo dan a luz y se lo llevan para hacer experimentos, ¿no? Eso es verdad, ¿eh? No van a creer que es mentira, las cosas que hacen son terribles. Y llevan, supongamos, 10. 5 lo van a atender unas máquinas. Así que el niño no vea nada humano, unos bracitos que le ponen la lechita, toma la leche, cambian los pañalitos, nada más. le hace lo que deben hacerle. Y otros cinco con una mamá que los quiera, los abrace, los tenga. Los cinco atendidos por máquinas se mueren ahí nomás. No tienen el amor. Entonces es un ser sociable. Bueno, no es por esta experiencia malvada que nosotros afirmamos eso, sino que lo afirmamos por los principios, porque así es, ¿eh? ¿Quién es social? Dios es social también. Porque en Dios hay tres personas. Si Dios fuera, yo también se los predico y se los he dicho, si Dios fuera una sola persona, Dios sería imperfecto. Porque al ser persona es ser sociable. Y si él estuviera solo, estaría solo, sería imperfecto. Por ejemplo, yo pongo ese caso, el hombre también. Si hay un hombre con un... un hombre se encuentra en una isla perdida, se cayó de un avión y se quedó único sobreviviente, ¿no? Y, o mejor dicho, va solo en una avioneta y se cae. El radio le funciona y la persona... Yo me caí, ¿dónde estoy? No tengo idea dónde estoy porque me llevó la tormenta, ni sé de su... Me voy a recorrer la isla, ¿qué isla chica? Empieza a recorrerla y encuentra animalitos, encuentra víboras, encuentra, ve que hay salió un conejo, va caminando, salta un pescado por ahí, sigue caminando, ve un león a lo lejos, lo que sea. Y ve un montón de animalitos y llega y ve que no hay ninguna persona. Entonces ve que el radio funciona y pide ayuda. Él dice, ¿dónde se encuentra? No tengo idea. Ya vamos a sacar las coordenadas. ¿Está solo usted? ¿Qué va a responder él? Bueno, ya lo saben ustedes, ¿verdad? Está solo. Entonces, porque él puede pensar, digo que estoy solo porque ahí veo peces, veo que allá había un conejo, veo, ¿qué digo? ¿Estoy solo o estoy acompañado? Está solo. Pues si dice que está acompañado, va a decir, quédate tranquilo, comparte con los demás, ya vamos dentro de... No, estoy solo. Por más que haya un perro, por más que haya una vaca, por más... está solo porque es único en su especie y se siente solo. Y va a decir, estoy solo, ayúdenme. Entonces, y el hombre por ser persona es ser sociable. Los ángeles, si Dios hubiera creado solo un ángel, ese ángel sería imperfecto. Porque también es persona y es ser sociable. Y Dios, si Dios hubiera sido una sola persona, es el ser más imperfecto que existiría. Porque no tiene con quién compartir. Su naturaleza no la puede compartir. Pero miren lo que las cosas hermosas, porque Dios es un solo Dios, porque es una sola naturaleza, pero al tener tres personas son tres yo distintos. Este yo no es este yo y pueden compartir. Él es tú para el Padre. Para el Padre Él es yo. Pero el Hijo es tú. Y el Espíritu Santo es tú. Y hay esa comunicación interpersonal. Maravillosa. Felicísimo Dios. Pues son tres personas. Y las dos personas ya está. Ya es sociedad. Pero los tres. Tres personas la sociedad perfecta. Teniendo en cuenta lo que es la psicología en el ser personal. Conocimiento y amor, lo perfecto son tres, porque solo dos operaciones puede haber, necesitamos para ser persona, ser sociable, persona, que conozca y ame. Dios se conoce a sí mismo, procede el Hijo, y del conocimiento de amor procede el Espíritu Santo, y se acabó la operación interna de Dios como persona. Entonces es un poco difícil, yo se los trato de simplificar porque esto es todo un tratado de teología de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Pero estoy tratando de mostrarle la perfección de que si Dios no, si hubiese sido una persona sola, sería imperfecto. Miren las cosas, cómo Dios revela que son tres. Bendito sea Dios, porque si no, uno no se da cuenta. Pero después se pone a pensar, tiene que ser así. Bien. Entonces, la persona humana necesita la vida social. Esta no constituye... ¿qué pasa con un cartujo? ¿Con un ermitaño? ¿Es antisocial? Por ejemplo, San Benito era ermitaño. A ver, ¿y qué pasa ahí? ¿Se hacen imperfectos? No. Ojo, porque Dios es persona. Dios es persona. Ellos no están solos. Y además son personas que el hombre es elevado por esto. ¿Eh? Y además de eso, ese ermitaño no está ahí por él, está por Dios y por el prójimo. Hay un acto de amor ahí, eso es amor, eso está hecho por los demás. Es como el astronauta que se va a la luna solo y si tiene que regar va a ir solo, pero lo va a hacer por la humanidad y se quedará 15 días y vuelve, ¿verdad? Pero esto es el ermitaño no es algo común, son vocaciones, pero son para planificar eso, porque lo hacen por la humanidad, no se aíslan de la sociedad, se aíslan de alguna manera, pero ese aislamiento es para poder entregarse mayormente a Dios y a los demás, en el sacrificio y la penitencia por nosotros. Hay muchas personas que viven así por nosotros, ¿eh? Y se los debemos, y en el cielo nos vamos a dar cuenta, ¿eh? Los cartujos, yo viví en la cartuja, tuve un hermano cartujo, también estuve viviendo unos días. Para vivir la vida que ellos viven, son los más estrictos, hablan solamente los domingos, 2 horas a la tarde. Después solito, cada uno en su celda, ni se ven nada más que para rezar con la capucha y la cabecita baja, y pues está solo todo el tiempo uno. Pero no está solo, está con Dios. Habla con Dios y lo cree firmemente, entonces no le hace mal, al contrario, se planifica. ¿Eh? Si tuvieras, en cambio, una persona atea que vaya a hacer eso, se destruye. Que quiera estar solo, solo, se vuelve huraño, se vuelve salvaje, o se enloquece, o un carácter muy feo. Porque de hecho se han encontrado, yo he encontrado en la Argentina cuando iba a las montañas, a la precordillera, todo el sur, ahí hay lugares para, por ahí uno encuentra gente sola. Y está hace mucho, huraño, así, 40 años, pero uno ve que está mal, vive mal, porque no tiene esa comunicación con Dios. ¿Me entienden? En cambio un ermitaño te va a ver y se va a venir contento, mira, te da lo que tiene, está lleno de amor. Está realizado como persona, ¿verdad? Que de hecho, en Italia, cuando estuve estudiando, me fui a ver un ermitaño. Y la hermana María Magdalena no debe escuchar estas cosas. Pero después va a querer hacer lo mismo, porque le gusta la vida ermitaña. Pero me fui a Reggio Emilia, Italia. Me fui con otro sacerdote y dijo, vamos a ver el ermitaño este famoso. Era famoso porque él era sacerdote. Diocesano, usaba anteojos y dice, basta de anteojos, se lo sacó. No quiero más anteojos, no veía nada, pero no importa. No quiero anteojos, libros, dejo toda mi biblioteca, me llevo la Biblia, ¿qué más? La liturgia y un rosario, basta. Y la ropa puesta, nada más. Y se iba. Encontró un horno de barro, allá hace 5, 10 grados bajo cero en la montaña y hasta más en Italia, ¿no? En la parte montañosa. Y había ahí en medio del bosque un horno de barro y entonces tenía frío. ¿Qué hago? 5 grados bajo cero con la ropa puesta, así. Entonces, ¿qué hacía? Dormía dentro del horno de barro y se metía los pies dentro del horno y le quedaba la cabecita afuera y dormía ahí. Hasta que el obispo se dio cuenta y le prohibió que ya hiciera así, le pidió que hiciera una pequeña casita o qué sé yo. Igual. Y van ahí, procesión, va gente a la misa le dura 3 horas o 4 horas. Predica bastante, pero además celebra despacito la misa y la celebra todo de rodilla y confiesa de rodilla y nunca se levanta, siempre de rodilla. Hasta que se le inflaron las rodillas y el obispo le dijo, basta de estar de rodilla. Y después, bueno, así es un... Pero, entonces yo lo fui a ver, salió... ¿Dónde está? Que no vio nada. No tan así. Nos vio así, contento, lo abrazaba, vengan por acá. Tenía una velita porque no tiene electricidad, nada ahí, ¿no? Pero re contento, amable, generoso, qué lindo que me visitan, bendito sea. Vamos a rezar, no podía rezar. Muy bien, o sea, es una persona llena de Dios. Una sociedad es un conjunto de personas en el 1880... Una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. Asamblea a la vez visible y espiritual. Una sociedad perdura en el tiempo, recoge el pasado y prepara el porvenir. Mediante ella cada hombre es constituido heredero recibe talentos que enriquecen su identidad y a los que debe hacer fructificar. En verdad, se debe afirmar que cada uno tiene deberes para con las comunidades de que forma parte y está obligado a respetar a las autoridades encargadas del bien común de las mismas. Cuidado con esto, ¿eh? Toda autoridad viene de Dios, tenemos que obedecer incluso al político, ¿eh? Pero en las cosas que no van contra la ley natural, que ya lo vamos a hablar, pero necesitamos obedecer y ver al político como representante de Dios. Cuidado con eso, ¿eh? La obediencia al orden político es importante, ¿eh? No es que obedezco esto porque me cae bien este, no, no. Si es tu autoridad, debes obedecerle, ¿okay? Y acá dice que somos herederos, transmitimos y además recibimos. Por ejemplo, tú, ¿por qué no tienes una silla de piedra, una mesa de piedra, una cama de piedra, como en la época de los cavernícolas? Porque uno va recibiendo, tu mamá te enseña otra cosa, van recibiendo, se van transmitiendo, la sociedad va transmitiendo cosas, la civilización y la cultura, que ya vamos a ver qué son y de qué se diferencia una de otra, de qué se diferencia la civilización de la cultura. Cultura es el conjunto de tradiciones y de conocimientos. Civilización y cultura, ¿es lo mismo? Digamos, una época, y la cultura son usos o costumbres de determinada. Ahí va, por ahí va, Arturo. Bien, vamos a ver, esto es muy importante, no todo es cultura. No todas las cosas es cultura. Eso es importante, porque hay muchos, acá en este campo hay que tener muchísimo cuidado, las ideas que parecen que son inofensivas y en el fondo están buscando otras cosas, ya van a ver, ¿no? Esperemos, yo no sé si lo vamos a tocar todo eso acá, pero más adelante vamos a ver doctrina social de la Iglesia, porque tenemos que ver todo el tema de la ética, la moral bioética, la genética, los que le gustan, biología, todo ese tema que son muy lindos, son temas muy hermosos, ¿verdad? Eh, 1881, cada comunidad se define por su fin y obedece en consecuencia a reglas específicas, pero el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana. El principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es la persona. Si se hace una institución que tiene al margen a las personas, esa institución no es buena. Siempre tiene que tener en consideración a la persona humana, ¿ok? En una sociedad. Y sin embargo, hay cosas que se hacen para usar a las personas. Como el ejemplo que le puse de esos bebés que experimentaron. Están usando a las personas. Se hace un centro de investigación y se explotan a las personas, ¿verdad? Algunas sociedades, como la familia y la ciudad, corresponde más inmediatamente a la naturaleza del hombre. La familia, sobre todo, es la célula básica. No existió jamás un ser humano sin familia, sin un papá y una mamá. ¿Ustedes conocen a alguien que no haya tenido papá y mamá? Imposible, ¿verdad? Yo sí conocí. Conocí dos personas que no tuvieron papá y mamá. ¿Usted también? No, María tuvo, Adán y Eva. Ni suegra tuvieron. Adán y Eva. Pero todos los demás, entonces siempre hablamos de papá, mamá y el hijo. Esa es sociedad. Clonación humana no se ha hecho todavía. Se intenta hacer y se mata gente, se matan fetos y todo. Embriones, se desechan embriones, ¿verdad? Y un montón de cosas que, pero no se ha hecho la clonación humana, ¿eh? Que en algún texto por ahí, digamos de ciencia, decía que sí, que ya hay. ¿Ya? Yo me pregunto, bueno, y ellos. Y también pueden nacer en una en un vidrio, una probeta. En lugar de la panza, lo hacen las veces. Son experimentos, pero todo eso destruye al ser humano, ¿eh? Pero enormemente. El bebé necesita, como tal vez no lo necesita ningún animalito, el contacto de la mamá en la pancita. Necesita la respiración, los sentimientos, las emociones, las alegrías, todo, todo. Eso no se lo da una probeta. No. Y aparte necesita que la mamá bombee la sangre. Hay muchas cosas muy, muy íntimas, muy personales, muy interiores en la gestación de... Una mamá no lo tiene como una probeta en la panza. No es, la pancita no es una probeta. La probeta no es una panza. La mamá no engendra con la panza. ¿Sabían que la mamá no engendra con la pancita? Todo el ser de la mamá está engendrando el bebé. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que corregir filosóficamente, hay que observar que no está la panza sola de la mamá. Podría ser que sea una sola panza, pero vayan a ver qué va a salir de ahí después. ¿Eh? Es todo el ser y la psicología misma de la mamá que está influyendo en el nacimiento. De si la mamá es miedosa, el niño va a ser miedoso. Porque se transmite todo eso porque la mamá tiene ciertos miedos que el niño percibe inconscientemente y después nace con ciertos miedos que ni siquiera sabe por qué tiene tanto miedo, y es porque la mamá tenía miedo y muchas cosas, o tenía mucho amor o muchos deseos de amar. La mamá era muy generosa, muy compasiva con los demás, y todo eso va impregnando la sensibilidad de ese ser y lo va de alguna manera haciendo experimentar cosas inconscientes que después cuando van creciendo les viene eso de ser también misericordiosos, ¿sí? ¿Me entienden? Y también piensa en lo que pasa con una mamá que se da, primero que tuvo relaciones con una persona que no quería o en el noviazgo, y después advierte que está, primero tiene las relaciones no queriendo quedar embarazada, un rechazo psicológico y de toda la naturaleza de la persona que está queriendo una cosa, quiere su placer, pero no quiere el fruto de eso. Entonces, al no querer, concibió no queriendo. Todo el ser psicofísico de la mamá y la parte espiritual están como rechazando lo que quedó pegado. Quedó pegado como quedó pegado una mariposa en el parabrisas de un vehículo cuando va a 150 en la carretera. Ese niño quedó pegado a la mamá, pero no fue recibido. Quedó estampado, por decir así. Imagínense cómo empieza. Cuando la mamá al mes y medio advierte que está embarazada, ¡uy, no! Otro, un golpazo así como encima de que la mariposa está aplastada, agarran un palo y le siguen dando a la mariposa arriba del cristal. Otro golpe terrible para ese bebé. Y llora y la mamá no lo quiere, que lo voy a abortar y que esto, y está así 2 o 3 meses, está luchando y qué sé yo, rechazando, hasta que tal vez dice de a poquito, bueno, ¿qué va a hacer? Lo voy a tener, qué sé yo, no sé, lo tiene, el niñito tiene un añito y ya le mordió a la mamá y le tira el pelo y ¿qué le pasa a este? ¿Dónde salió este chico tan travieso? A los 2 años le rompió todo y le pega a la mamá, le tira, ¿de dónde salió tan malo? Tal palo, tal la astilla, ¿verdad? Salió de ti, ¿de dónde va a salir? Entonces ahí nos damos cuenta que la formación de un bebé empieza, ¿saben dónde empieza? En el matrimonio bien constituido. Porque si van a tener relaciones prematrimoniales ya empezaron mal. En cambio, un matrimonio bien constituido en la virginidad y en la castidad, van a tener el acto con muchísimo amor, saben que están bendecidos por... Imagínense en qué marco, y quieren el bebé. Van a ver lo que sale de ahí, un santo. Pero ¿quién concibe así? Entonces, cuando el ángel le dice a la Virgen que concebirá y dará... ¡Oh, imagínense con qué gana lo recibió la Virgen! Entonces es importante cómo vienen los hijos, incluso cuando están casados y ya tienen 3, 4 hijos. ¡Uy! ¡Oh, no! Otro hijo, como si fuera una maldición. cuando en realidad es un don maravilloso donde Dios se complace, está feliz mirándole a ver, abre el paquete, te hice un regalo, abre el paquete, ¡ay! ¿Qué me diste? Oh, y Dios hace Jesús triste, ¿no? Son regalos maravillosos, te lo está encomendando Dios, es un alma. Esa persona eternamente va a estar glorificando a Dios y tú vas a ser glorificado por la glorificación que tu hijo le haga a Dios. Porque ese hijo es irrepetible y está en los planes de Dios y es irrepetible. Y es un ser que eternamente, sin límite y sin fin, eternamente significa que no va a terminar, estará glorificando a Dios y participando de su amor. Y Dios hubiera muerto por una criatura solo. Imagínense lo que le están dando a Dios cuando usted abre en el paquete y se dan cuenta. Y ¡ay! En lugar de agradecer a Dios el don de la vida, ¿verdad? Porque queremos el placer, pero no queremos los frutos. Entonces eso también hay que tener. Todo eso hay que corregir. Hay que aprender a ser civilizados, no bestias salvajes. ¿Eh? Por eso después se traicionan los matrimonios y no perseveran. Porque lo salvaje dura muy poquito, tienen que buscar lo salvaje por otros lados, ¿verdad? Porque es así. No hacemos una idea, nos hacemos una idea totalmente torcida de lo que es el ser humano, lo que es la mujer, lo que es el hombre, lo que son los niños, lo que es el amor, lo que es la fecundidad, lo que es la vida, lo que es Dios. Dios es vida. Cada comunidad se define por su fin y obedece en consecuencia a reglas específicas, pero el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana. 1882. Algunas sociedades como la familia y la ciudad corresponden más inmediatamente a la naturaleza del hombre. Les son necesarias con el fin de favorecer la participación del mayor número de personas en la vida social, es preciso impulsar, alentar la creación de asociaciones e instituciones de libre iniciativa para fines económicos, sociales, culturales, recreativos, deportivos, profesionales, políticos, tanto dentro de cada una de las naciones como en el plano mundial. Estas son las llamadas sociedades intermedias, del cual el comunismo, por ejemplo, lo extingue. No quiere sociedad intermedia. Un individuo y el Estado. Trabaja, yo te guío, te digo lo que tienes que hacer. Se terminó. ¿Eh? Y no es así. Las sociedades intermedias son de ley natural. Que se asocien cosas, que se hagan organismos para defender al hombre, para que se organice la sociedad. Eso es de derecho natural. Ningún gobierno puede oponerse que haya un sindicato que regule y ayude y proteja a los obreros. No se puede. Tienen total derecho a protegerse. Y le hace bien al mismo Estado. Porque al protegerse le están exigiendo al Estado de hacer las cosas bien. ¿Eh? Por un Estado o un gobierno que ve las sociedades intermedias como agresores es porque está haciendo mal las cosas. Porque si las hace bien, les agradece, porque le ayudan a gobernar. Esta socialización expresa igualmente la tendencia natural que impulsa a los seres humanos a asociarse con el fin de alcanzar objetivos que excedan las capacidades individuales. Desarrolla las cualidades de las personas, en particular su sentido de iniciativa y de responsabilidad. Ayuda a organizar sus derechos. Y la Iglesia también tiene sociedades. ¿Y cuáles son las sociedades intermedias que tiene la Iglesia? Las parroquias, las familias religiosas, los institutos, como nosotros también, necesita la Iglesia, te agradece, uy, gracias, que entonces se van organizando y la van ayudando la Iglesia a obtener el fin último. Y así también en la política pasa lo mismo. ¿Eh? La socialización presenta también peligros, ¿verdad? Te estás enfermando tú, ¿no tienes frío? ¿Verdad? Te veo que hace eso, es resfrío. La socialización presenta también peligros. Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personales. que te controlen todo y no te dejen hacer nada, están bloqueando algo del ser humano, la capacidad creativa. ¿Me entienden? Eso puede atentar contra la integridad de una persona o el derecho que uno tiene a desarrollarse y expresarse también. Eso es doctrina social de la Iglesia, eso lo enseña la Iglesia. La doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio llamado de subsidiariedad. ¿Qué es la subsidiariedad? A ver. Es el apoyar al otro. No es solo el plato económico. Es en todos los campos. Ser subsidiario es asistir en todos los campos, ¿verdad? A nivel social, no a nivel personal, a nivel social para todas las personas. Según este, una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con los de los demás componentes sociales con miras al bien común. El bien común es el más común de todos los bienes. Ahora, ¿por qué una sociedad mayor no puede meterse en la sociedad menor? La destruye. En cambio, la menor sí se puede meter en la mayor, porque están para ayudar a la mayor. Por ejemplo, el Estado no se puede meter dentro de la familia a decir, a ver, no, usted no tenga más de 2 hijos, tenga 4. A ver, usted, señora, no, usted no se ponga esa ropa, póngase otra. ¿No entienden? La familia es una pequeña sociedad que no tiene que el Estado meterse dentro de la familia. Pero la familia sí puede y debe influir o pedir o meterse. Se juntan varias familias para pedir al Estado tal cosa, para organizarse para tales fines, etc. ¿No? Pero lo mayor no debe estar interfiriendo lo menos, porque todo es así. En una sociedad se levanta desde la célula básica, que es la familia, se va así, abriendo, y el Estado está arriba regulando todo eso. Y todos buscan el bien común de la sociedad, el bien común, no particular, ni sectorial. ¿Ok? Eso es muy importante entender bien lo que es ahora el bien común. Padre, perdón, sin embargo hay países como China, donde ya les obligan. Bueno, está mal, se meten en la familia. Sí, claro. Está mal. Y también un médico, lo que hacen los médicos, y yo lo he escuchado. Y me escandaliza porque en todas partes se ve lo mismo, ¿no? Pero el médico le dice viene una mujer a consultar, está embarazada un ginecólogo. Sí, está esperando, ¿qué bebé está esperando? El tercero, bueno, ya debe dejar, ¿eh? No, ya no debe dejar, ya está con 3. ¿Qué se mete el médico con la familia? Él tiene que ver biológicamente a la persona y dice, ¿terminó? Pero no se tiene que meter a regular ni yo, que ahí tiene que venir el marido con un palo así, esperando que atienda a la esposa y no le diga nada. Pues le van a decir, uno ya tiene muchos hijos, tiene que ligarse aquí, tiene que usar anticonceptivos, nada. El marido tiene que ir con un palo. O si no, busquen un buen ginecólogo y si mejor una ginecóloga. Perdón, padre, que creo que han ligado a personas sin su consentimiento. Las cosas que hacen, sí. Aquí en los barcos, creo que ha habido campañas de Hitler. Hitler. Eso hacía Hitler. Violaba los derechos primordiales del ser humano. Sí, porque ya tienen muchos hijos de trabajo. Sale ligada. Sí. Bueno, ahí tiene que organizarse, ¿ven? La sociedad intermedia. Organizar, lamentablemente siempre está la Iglesia que tiene que ir, pero la gente parece que si no tiene, bueno, nosotros sabemos que cómo es la cosa, tenemos los principios cristianos, a ver, vamos a juntarnos en la sociedad, ¿dónde está sucediendo esto? Aquí en Tusta, supongamos, bueno, juntémonos un grupo de familia, hablemos con el obispo, monseñor, a ver, los párrocos, vamos a hacer un escrito, una petición, no puede ser que se esté haciendo eso con personas ignorantes que la están esterilizando. ¿Sabe lo que significa esterilizar una mujer? Abre el proyecto que Dios tiene por cada ser humano, por el cual él murió por el que usted, por ese que no van a ser jamás y que tenía que haber nacido, ha dado su sangre en vano, han truncado la redención de Cristo en esa persona. y están truncando el plan de Dios en las cosas más delicadas, que es la predestinación, los hombres, los seres llamados a la vida eterna para siempre. Piensen lo que significa, porque nosotros no podemos pensar esta vida sin Dios y de lo que viene detrás. Todo está así, dirigido. Es muy delicado todo eso, ¿verdad? Sigo leyendo. Según este, la subsidiariedad, según este, una estructura social de orden sub... ya lo leí, 1884. Dios no ha querido retener para él solo el ejercicio de todos los poderes. Entrega a cada criatura las funciones que es capaz de ejercer. Ve, Dios no se volvió teocrático y unicrático. Él distribuye, él le da la autoridad. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él distribuye la autoridad. Que es capaz de ejercer según las capacidades de la naturaleza. Este modo de gobierno debe ser imitado en la vida social. El comportamiento de Dios en el gobierno del mundo, que manifiesta tanto respeto a la libertad humana, debe inspirar la sabiduría de los que gobiernan las comunidades humanas. Estos deben comportarse como ministros de la providencia divina. No coartar, no violentar la libertad del hombre. El principio de subsidiariedad se opone a toda forma de colectivismo, traza los límites de la intervención del Estado, intenta armonizar las relaciones entre individuos y sociedad, tiende a instaurar un verdadero orden internacional. Bueno, después viene el otro tema, la conversión y la sociedad. Es un lindo tema para ir viendo. No estamos haciendo todavía doctrina social de la Iglesia, pero estamos poniendo ciertas bases para que ustedes vayan viendo lo que es. Es la acción que tiene que hacer un cristiano en una sociedad. Cómo ser sal para el mundo. Eso es doctrina social. Y lo vamos a ver con un tratadito. Cuando terminemos la Iglesia Católica, el Catecismo, vamos a tocar un tratadito de doctrina social de la Iglesia, que no sé, tengo varios, son muy buenos los tratadictos esos, donde vamos a analizar los principios básicos de la sociedad, cuándo el impuesto es injusto, cuándo es justo, qué se debe hacer, todo puesto por la Iglesia, para un cristiano, ¿verdad? Si está obligado a pagar un impuesto o no, cuándo, de qué manera, por qué, si está obligado a obedecer todas las leyes o solo algunas, etcétera, etcétera. Y de qué naturaleza, o que es una ley natural y que es una ley de derecho positivo. A ver, la madre, a ver, una abogada. ¿Qué es el derecho positivo, abogada? ¿Lo qué? Lo que el hombre aplica para que sea ejecutado. A ver, ojo, ¿eh? Hay que estar atento, ¿eh? Nosotros tenemos la ley, yo se los puse esto también, ley, la ley. La ley es Dios, es la ley suprema. O la ley increada. Y después está la ley natural. ¿Cuál es? La que Dios pone en la naturaleza que no depende del hombre. La ley natural. Hay cosas que no, nadie me tiene que decir para que yo me tenga que comportar de esa manera. ¿Eh? Hay leyes naturales en la naturaleza y en el hombre, en la conciencia del hombre. Hay leyes naturales, las nubes se juntan y cae agua, etc. Nunca va a llover para arriba, ¿verdad? ¿No? Y nunca va a llover si no hay nubes. Aunque sí llueve sin nube, ¿eh? Sí, porque yo una vez recé que lloviera y al otro día no había ninguna nube y bueno, se dio. Recé para que lloviera y vi. Bueno, son mis chistes, ¿eh? Ley natural. Y está la ley positiva, atención. ¿Cuál es la positiva? La no natural. ¿Cuál es? La que el hombre dicta como gobernante. la del hombre. Se llama ley natural de derecho positivo. Perdón, ley positiva o de derecho positivo. De derecho positivo. Para que alguien aplique una ley de derecho positivo, por ejemplo, vamos a regular que las personas que no tienen, a ver, las que tienen tres hijos, después de tres hijos, si llegan a tener un hijo más, deben ir a abortar, si no van presos. Bueno, China, un hijo solo, si tienen dos, tienen que abortar y si no abortan, van presos. Esa es la ley positiva, que va contra la ley natural. La ley natural establece, primero, que yo no puedo matar a un inocente, que una madre no puede matar a su hijo, que el Estado no puede interferir en una sociedad menor, porque eso es derecho natural, y porque es la célula básica. En esa sociedad no se puede meter el gobierno a regir. Entonces esa ley no se debe cumplir, porque va contra la ley natural. No deben matar a ese niñito, aunque vayan preso. ¿Y qué tienen que hacer? Rápido, organícense de tal manera que salgan. ¿Cuántos chinos tienen que ir a la calle para que sea significativo? 400 mil millones, para que sea el 5%. Salir a la calle, no compramos nada por una semana. Nada, nadie compra nada por una semana. Pues primero compren, ¿no? Para guardar algo. Pero eso destruye, eso es lo peor que le pueden hacer a un gobierno. Decir, no vamos a comprar tal cosa. O no pagamos el impuesto el mes que viene, 20 millones de personas. Acá en México se juntan 10 millones de personas y dicen, estos 10 no vamos a pagar el impuesto. No le van a hacer la multa a esos 10 millones. No se lo van a hacer. Primero, no se lo van a hacer. Pero si les, inmediatamente le van a conceder lo que pidieron, porque el Estado quiebra. ¿Por qué no se hace así? ¿Nos ponemos de acuerdo cuántos cristianos hay acá, católicos, 80%? No, paga impuesto el mes que viene. Pónganlos en la cárcel, 80 millones. O más, deben ser, sí, 80. 90 millones. Con los niños vamos a la cárcel, vamos a comer tranquilo, total. ¿Dónde van a entrar? Le van a dar lo que piden. Pero aparte no es imposible, eso no lo van a hacer. Aunque con que haya 100.000 personas que dicen, tac, no pagamos impuestos, no van a meter 100.000 personas a la cárcel. No le van a cortar la luz a 100.000 personas, porque se les armaría un problema mayor. Se levantan otros, peor. Entonces, no, hay muchos medios, hay que pensar, a ver, como católico, yo no voy a abortar, yo no voy a hacer cosas contra la naturaleza, estoy dispuesto a ponerme firme, pero también estoy dispuesto a obedecer. En todo lo que vaya con la ley natural, sí tenemos que obedecer, porque es pecado gravísimo no obedecer. Después hay otras cosas de ley de derecho positivo que son solo para regular, que moralmente no son ni buenas ni malas, son indiferentes. Por ejemplo, que pongan semáforo, que el color rojo diga pare y el color verde siga. Nadie puede hacer un paro o manifestarse en contra del gobierno porque el rojo no lo deja pasar y el verde sí. ¿Me entiende? Hay un montón de cosas que no juegan, no tocan lo moral, no hay ningún problema. Pero tienen que respetar eso uno. Y también tienen que respetar todo lo que toca la moral, pero que vaya en orden a la ley natural. Que me permita vivir mejor esto. Que permita que no haya ladrones. Leyes que regulen que verdaderamente no haya ladrones. No leyes que al ponerlas roben más. ¿Ok? La ley, eso va contra ley natural. Pero ¿saben qué pasa? Esa ley que aprueba que los homosexuales puedan contraer matrimonio y adoptar hijos, no solamente va contra la ley natural, que van a destruir la única sociedad que todos tenemos que estar adentro. Y el bien común se destruye. O sea, no es solamente, ellos que hagan lo que quieran. No, porque los hijos de ustedes van a encontrarse con hijitos de esos, y va a haber un problema serio. Esos hijitos de ustedes van a creer después que eso es normal, y lo van a empezar a hacer, y es un caos. Por eso le digo, ahí leímos recién que es las estructuras de pecado en una sociedad. Esto, cuando se gobierna contra la ley natural, resulta una estructura de pecado. De ahí resulta una estructura de pecado, siempre. Sí. Sí, sí. Llaman bien al mal y mal al bien. Y ustedes saben que hay profecías muy fuertes, ¿no? Y sobre todo también en la Escritura dice que se corrompió tanto el pueblo de Israel que llamaban bien al mal y mal al bien. Como que diciendo, ese es el colmo de la corrupción. Y estamos en el colmo de la corrupción, donde se llama bien al mal y mal al bien. ¿No? Ah, y la otra vez hablamos de esos 3 días de tiniebla. Parece que algunos dicen que no es así. Pero yo leí un artículo muy serio que se los leí a las hermanas, donde dicen que la NASA está distribuyendo incluso información sobre el tema, ¿verdad? Pero bueno, ni se ponen de acuerdo entre ellos. Si va a haber o no un eclipse de 3 días, no se preocupen, eso no le quita nada. Pero solo para que sepan y estén informados, ¿verdad? Lo importante es no tomarlo eso como una catástrofe o como cosas que... Es una cuestión que lo tienen que resolver los científicos. La explicación es esa. Puede estar oscuro o no. Nosotros seguimos nuestra vida normal y rezamos, ¿verdad? Y vivimos bien. Vamos a dar gracias al Señor. ¿Alguna pregunta antes de...? Que tenemos 3 minutos. Sí. Salomé. Con referente a lo que decía, su pregunta era que si los niños que nacen de una clonación iban a tener padres, científicamente sí los tienen. ¿Por qué? Porque aunque sea de una célula, por eso se llama de... Ya solo, claro. Claro. Y para que se haga un niño necesita 4 cromosomas. Ok, siempre, siempre hay papá. En cambio, el caso de Cristo no. Que toma de la Virgen el 100%, ¿verdad? Qué maravilla es, ¿no? Muy bien, la licenciada. A ver, póngase de pie, hermanita. Que la conozcan. Por favor, ¿se puede poner de pie? Es licenciada en enfermería. A ver, porque es importante que la tengamos, ¿no? Para que opinen también y para que ustedes les den trabajo cuando no vayan más al hospital, vengan a atenderse con esta hermana, no les cobra nada. No, nosotros estamos salvados ya, como religiosos, ¿verdad? Que a las hermanas, si se sienten mal, ya les voy a decir, una inyección con líquido bien espeso. Va a ver que no se enferman más. ¿Verdad? No, si son bonitas las hermanas, no le van a dar trabajo. Bueno, sí, ahí. A ver, padre, usted dice que el pecado prolifera. O sea, y lo que vemos ahora es que la homosexualidad prolifera. Y nosotros, toda la comunidad, o sea, tiene convivencia en el trabajo, ¿qué pasa con esa convivencia? ¿Hay que evitarla? Influye todo. Uno tiene que tener muy claros los principios y aprender a influir sobre los demás, porque si no, influyen sobre ti. Por eso, si la sal no sala, no sirve para nada, dice Jesús, sino para pisotearla y tirarla. Ustedes son la sal del mundo. Entonces, si yo estoy en un lugar y me quedo callado, no sé defender, por eso que estamos estudiando para saber defender, no para enloquecernos a pelear sin argumento, sino que, bueno, espera, vamos a traer, yo ya, la próxima voy a leer y ya te contesto, despacito, uno va. Nosotros vivimos de la verdad. Y la tenemos que estudiar, y la volvemos a analizar, y la volvemos a ver, y la volvemos a proponer. Hay que tener paciencia con eso. Pero una sociedad destruida, ¿cómo se la da vuelta, ¿verdad? Sodoma y Gomorra ya sabemos que lo único que le sirvió es que le caiga fuego del cielo y destruyera todo. Si no, Dios no hubiera hecho eso. Padre. No está filmado todo eso. ¿Cuál sería la verdadera forma de gobernar a la humanidad? Ahí viene, vamos a ver los sistemas de gobiernos. Aristóteles presenta algunos, Santo Tomás también toma a Aristóteles. No existe solo la democracia, ¿eh? Ahora esto de la democracia se impone porque nadie en ningún país gobierna al hombre, el pueblo. Es mentira. La democracia sería buena si funcionara realmente como debe. Por eso estamos tan mal en el mundo. Está la monarquía vitalicia, la monarquía electiva por una aristocracia, el gobierno aristocrático, está el gobierno... La iglesia es monarquía aristocrática. El sistema de gobierno de la iglesia es perfecto. No es democracia. Y es el gobierno más perfecto que dice, según Santo Tomás y Aristóteles, el que Jesús instauró para su iglesia. El más perfecto desde el punto de vista natural. Y si uno llega a decir monarquía aristocrática, ¡el pueblo! ¿Dónde dejas al pueblo? ¡Ja! Y acá le hacen creer que es el pueblo. Y el pueblo, no, nosotros estamos ahí quejándonos contra cada rato. En todo el mundo se quejan y nadie gobierna. Si se quejan, quiere decir que no están gobernando. Entonces una democracia, es difícil que funcione bien una democracia en el sentido estricto de la palabra, ¿eh? Porque es una manera también de no tener control. Es una manera de no tener control. No estoy contra la democracia, estoy contra la democracia en concreto que se vive en algunos países que no lo son. ¿Verdad? La democracia en sí misma podría funcionar perfecto porque es un sistema de gobierno bueno, entre otros. ¿Eh? Eso lo han denunciado mucho los papas. ¿Eh? Sí. Perdón, padre. No, evitar no. Sí, vino por los pecadores Cristo, ¿verdad? No evitarla, sino que ser dueño. O sea, al tener yo mis principios bien claros, al tener formación, yo no le tengo miedo, al contrario, busco. Los busco, porque les ayudo despacito, los hago acercarse a Dios, les voy explicando con paciencia. Y todo eso es meritorio, aunque no me hagan caso. Es meritorio, ¿eh? Sí. Yo pienso que atacarlos o marginarlos sería darles más elementos a aquellas personas que toman como pretexto esa situación para promover esas supuestas libertades a la sociedad, el matrimonio homosexual, etcétera. Sí. Que al final atentan contra la sociedad. Creo que más bien la perspectiva debe ser distinta desde el amor de Dios. Miren, como dice ahí, muy bien, yo estoy con la obsesión y lo voy a hacer, lo que pasa es que va un poco lento la construcción, ya tengo que hablar con algunos que están trabajando allá. No, Daniel, nada, es un chistecito. Pero quiero poner la imprenta, radio y televisión. Tenemos que y vamos a trabajar con las computadoras en la página, en Facebook y en todo. O sea, un contemplativo puede trabajar 2 horas, dedicar ese apostolado en vida de clausura, o 1 hora preparando un programita de catequesis de donde después se va a pasar en la televisión. No hace falta aparecer en la televisión, manda los programitos, o también como la Madre Angélica aparece, lo filman dentro del convento contemplativo de clausura, si es que están, se lo filma abajo ahí en el parquecito, da su temita en una sillita y se lo va a pasar a la televisión, ni se tiene que mover de ahí, y entonces se puede hacer un apostolado inmenso. Es el apostolado del verbo, de la palabra, donde el contemplativo expresa lo que medita y contempla. Media horita cada 2 días, un programita, o 1 hora a la semana, se lo prepara despacito. ¿Cuántas cosas lindas se ponen ahí? Los laicos también, tener un noticiero católico, tener muchas cosas. Si nosotros, ahí tenemos trabajo, yo les voy a pedir a muchos que dejen sus trabajos. Y vamos a trabajar ahí, les damos, por eso vamos a plantar zapote y cosas, y calabazas, para, y le damos una calabaza por día, o 2, y ya. Que hay unas vaquitas, que ya querían poner 2 vaquitas ahora, la lechita tenemos, ¿ves? Por ejemplo, se van con 1 litrito de leche a casa, el marido y la esposa van a estar pero también pago, digamos, ¿no? No es que yo le voy a pagar, pero eso se tiene que, tenemos que ver la manera de autosustentarnos, digamos, y ver cómo podemos hacer un apostolado a fondo y bien hecho, donde Tuzla se convierte y se convierta México, y influenciar, pero tomando los medios de comunicación completos, todos los medios, todos. Y si se inventa otra cosa, también probar por ahí. Sí, todos los medios, ¿eh? Y sí. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica frente a la situación de las inseminaciones a las mujeres? Es que lo que pasa es que hace poco tuve una conferencia. Ustedes me lo deberían decir a mí como laicos, es. Tienen que conocerlo. Ya lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver cuando veamos bioética, que es muy lindo. Vamos, yo si puedo, no tengo tiempo para hacer diapositivas y presentar, pero por ahí con los hermanitos podemos hacer cositas. Me va a ayudar Juquila en la parte de bioética, Juquila, me va a ayudar Katia, Juquila y algunas más hermanitas. Vamos a preparar un poco para ver lo que es un feto, vas a ver una fecundación in vitro, explicarlo, porque cuando se ven las imágenes uno va, le va quedando más. Pero toda esa parte la vamos a estudiar, todo lo que es familia, concepción. ¿Y qué va? Bueno, y doctrina social, y etc. Siento que la ciencia está utilizando ese lado para permitir que prolifere, por ejemplo, el lesbianismo, la homosexualidad, porque eso es lo que llegaron a... Sí, pero fíjate la contradicción. Ligan las trompas involuntariamente a la gente y después inventan una probeta para dar a luz, inventan cosas raras para que queden embarazados. O sea, es un caos. Es dinero. Después hay que hablar también de lo que son las mutuales. ¿Cómo le llaman acá el que tiene que pagar mutuales? Que después si uno se enferma... ¿Cómo se...? Sociedades mutualistas. Seguro, los seguros de... Allá le llamamos mutual en la Argentina, pagar una mutual que es la que te respalda si te enfermas, viene y te... ¿Qué? Bueno, seguros médicos, todas esas cosas que uno tiene que andar pagando mensualmente y al final son una estafa, no le, uno se enfermó, se desaparece. Ah, tiene que elevar una petición, tiene que hacer un montón de... 2 meses de trámite y se murió de cáncer, ¿se dan cuenta? Entonces todo eso es una estafa, hay que aprender a defenderse contra eso. A mí me decía una persona, padre, ¿por qué no asegura a las hermanitas, a un hermano? Hay que pagar un seguro, padre. Me lo dijo un sacerdote X. Con buena intención, digamos, ¿no? Digo, ¿cuánto sale un seguro? No, no es caro, 12.000 pesos anuales. Ok, cada persona, ¿verdad? Sí. Somos 25, saquen la cuenta. Yo le voy a pagar 250.000 pesos mensuales a una mutual para que se me enferme uno y me reconozca el 10% si es que me lo da. No, a mí me conviene ahorrar 5.000 pesos por mes y rogar a Dios que no se me enfermen. Muy rápido, pero algo tengo. Algo tengo. Pero eso de... No, porque hay una mentalidad. Tengan cuidado con esta mentalidad, ¿eh? No. Tiene que estar protegido, protégete de... Eso no es principio cristiano. Nosotros aprendemos a tener un poquito más de confianza, vivir más abandonado a la providencia de Dios también, sin ser imprudentes, ¿eh? Porque el mundo le tiene terror a la muerte, porque lo ve como lo último, como que ya no le queda más nada. Nosotros no lo vemos así. Nos vamos a morir de algo. Entonces ahorita la obligación de asegurar los vehículos, cuando usted se quedaba en contra de la naturaleza. Sí, hay demás. Yo los aseguro porque manejan las hermanas, pero más adelante vamos a ver de quitar esos seguros. Obligatoria. Sí, no, en la Argentina está el seguro obligatorio contra mujeres que manejan, ese está, ¿no? El más caro. No, sí, es obligatorio porque si a mí, si yo, o si me chocan o choco yo a alguien, si el otro no tiene seguro, no me lo va a pagar porque no tiene dinero, ¿qué hago? Lo meto en la cárcel, ¿qué hago? No me lo va a pagar. Y si tiene la culpa, tampoco me lo va a pagar. Entonces tratan de poner, bueno, pongámoslo obligatorio a todo, de todos modos, hay presión de parte de estas aseguradoras y dinero para que lo pongan obligatorio. Mira, si lo ponen obligatorio, el 5% durante 10 años para ti, no para todos, para ti solito, para tu bolsillo, tu bolsa, tac, va a ver cómo esa persona va a decir, no, no, esto me lo saco rápido. Lo pone, no le interesó el bien común, le interesó el bien particular suyo. Entonces, pero sí, también hay que tener cuidado, digo, repito esto, no ser imprudentes, porque uno tiene que cuidar la familia, tener cierto ahorro prudencial, está bien, pero no vivir obsesionados con ese tema, ¿verdad? De qué me va a pasar y cuidado acá y cuidado allá, y que si no sacas esto, que tenga también tener un poquito de cuidado, aprender a vivir con más confianza en Dios, ¿verdad? Damos la bendición, entonces damos gracias al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tu bondad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Inmaculado Corazón de María, Jesús de la Divina Misericordia, bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores del Inmaculado Corazón de María. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Amén.